Usted que es un profesor, respóndame en sus perfiles. Usted que es un profesor, respóndame en sus perfiles. ¿Cómo ven estos momentos? Y ahí sí, en mi Chile, sí, ay, sí. La educación es un arte, la educación es un arte. Y hoy día nadie la auxilia. Porque la educación parte primero por la familia. Dijo que era de Molina. ¿Cuántos poetas han pasado aquí por la cristalina? Aquí han mostrado su voz, aquí han mostrado su voz dos payadores chilenos. Uno ha sido más o menos y el otro mucho mejor.